Ley Nacional de la Música, promulgada en enero de 2013. Fomentar la Ley de la Música es una forma de apoyar a los músicos independientes de nuestro país. Conocer la música nacional implica un abanico de artistas que pretenden salir del under y llegar a los grandes escenarios. Todos debemos asumir la responsabilidad de ayudarlos. El compromiso no es solo del público, sino también de las radios. Si todas las emisoras respetan el artículo 65 de la Ley de Medios, pasar un 30% de música nacional, y que la mitad de ese 30 sea independiente, pasar un 30% de música nacional, y que la mitad de ese 30 sea independiente, la meta estará cada vez más cerca. Ellos te quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata.